y en ese momento yo me había acercado. Ya varias veces nos agarramos de las manos. Y lo miré a los ojos y me sentí totalmente distinto que los otros días. Lo miré a los ojos, lo tomé así como fuerte, lo agarré bien fuerte y le dije lo que sentía. Tuve que expresar verdaderamente mis emociones. ¿Le donaste tu corazón? Y nunca lo había visto de esa manera a él, y esa vez lo sentí diferente. Y lo agarré fuerte. No quería que nunca más se fuera. Y le dije: te amo, Viernes. No sabes cuánto te esperé. Todos los demás son distintos a vos y son horribles. Y a partir de ahí tenemos una relación. El Viernes y yo nos hemos convertido en una pareja indisoluble, indestructible, super recontra, remil perfecta. Yo sabía que vos tenías una relación con el Lunes, que era más interesante. Debo decirte que tengo una relación con el Lunes, es cierto. Pero no están bien las cosas. Una relación, una complicada. Situación complicada, tal vez, como dice muy el Facebook. Complicada. Somos muy diferentes. Cada uno tiene aspiraciones diferentes. A él le gusta trabajar. Claro. A mí me gusta la joda. No, el lunes es un bajón. Yo en una época anduve con el Lunes y es lo más triste que hay en el mundo. No, una relación muy aburrida. Es por eso que hace un tiempo esta parte y te tengo que contar acá. Se cree re pilas el Lunes y no. Nada que ver. Nadie está de acuerdo con él. Nadie lo comprende. No, por eso te digo que desde hace un tiempo, y esto te lo tengo que confesar, estoy viviendo una aventura con el Viernes. ¡No! Pero vos sabés que... Yo sabía de ustedes, pero... Yo me imaginaba algo. Es más, tenemos tanto en común. Yo siempre... Están muy calientes desde Exxon. Yo siempre hice... En este caso no tuve problemas, no tuve inconvenientes ni vergüenza de mostrarme con él. Y todos los viernes tengo una foto juntos en mi Messenger. Ahora no sé, lo voy a pensar. En realidad con el Viernes nunca... dijimos que íbamos a tener una relación así como de exclusividad. Yo ya desde que lo conozco ya sabía que él no era así. Esa no era su onda. Hay cosas que no te contó, obviamente. No, pero tiene su fama, todos sabemos cómo es el Viernes. La primera vez que él nos vimos me dijo: tómalo o déjalo. Y lo tomé todo lo que había. La verdad es que no sé si un trío era lo que tenía pensado, pero creo que Viernes hay para todos. Creo que podemos compartir. Sí, hemos compartido tantas veces, nos vamos a compartir un Viernes, que es un amor, una hermosura. Creo que muchos tenemos cosas en común con el Viernes y el Viernes con nosotros. Aparte, el Viernes es buena onda. El Viernes es como una chica cuando ya toma confianza con vos después de un tiempo y que dice... al principio no le voy a romper las pelotas porque se va a ir, se va a dar cuenta, no le voy a gustar y se va a ir a la mierda. Claro. Pero ya después de un tiempo tengo confianza y es como que voy tomando la habilidad innata que tengo como mujer de romper las pelotas, dice la mina. Bueno, el Viernes no es así. El Viernes por ahí al principio tiene una onda de te puede llegar a arruinar el día, el fin de semana puede estar horrible y vos crees que yo no me voy a jugar con vos. Pero son histeriqueos. Claro, histeriquea como todas en algún momento, como para sentirse más deseadas. Claro. Como para sentirse que la esperaron y que después te puede llegar a dejar con las ganas si quiere. Pero después termina haciendo pilas y a las 5 de la tarde se empieza a despejar, sale un solcito copado, ya no hace frío y ya te invita a salir con él. Sí. Yo la verdad que estoy... No lo quería decir de esta manera, pero... La verdad es que estoy orgulloso de estar con él. ¡Cambiame la música! Orgullosos. Sí. Bienvenido, Viernes. Sí, señor. Evidentemente, hay un solo día que está copado. Muchísimo más que el sábado. Es el único día al que vos llegás destruido, pero sin embargo con más pilas que el lunes cuando supuestamente descansaste. Yo dormí aproximadamente 3-4 horas. Desde el miércoles hasta ahora, y las noches anteriores un poco más, pero desde el miércoles hasta ahora, 4 horas creo que en total. Sí, yo hace 3 semanas duermo 4 horas por día y sin embargo, hoy me... Yo dormí 1 hora el miércoles, creo que 15 minutos ayer y 2 horas hoy a la siesta antes de venir para acá. Y me despertó el viernes, me dijo, loco, mojate la cara, salí a la calle que arrancó de vuelta la vida. Íbamos a tener festival de rock acá enfrente, Plaza Vera, el Rock Sin Smoke 3, creo. Organizado por la gente de Juventud Sin Tabaco, Justa Corrientes. Me parece que a esta altura no estoy tan seguro si se hace o no se hace. Está súper recontra bien. ¿Se hace? ¿Se hace? Bien. Bien, bueno, bien. Hace un rato, un informante que tenemos por acá abajo, un amigo que nos encontramos todos los días, me dijo, hoy a la mañana estaban armando el sonido y después desarmaron todo el escenario. Claro, a la mañana llovía, porque el viernes se hortivó a la mañana. Pero está todo confirmado. Es del histeriqueo que hablábamos. Claro, es así. ¿Es por la ley antitabaco? Me preguntan, no. La relación con el viernes va más allá de los vicios, va más allá de las adicciones. Es una cuestión así como, viste que vos decís, puedo tener sexo, puedo tener otras adicciones, o puedo no tener nada y tirarme a mirar una película juntos y con el viernes igual estamos bien. Eso es lo que tiene. No es como una como una de esas mujeres absorbentes, digamos, que quieren que le des todo el tiempo. El viernes te deja ser, es decir, querés salir, salí, querés quedarte, quedate. Con el viernes da todo bien igual. Claro, el vago te ofrece. Te dice, vos querés joda, tenés un catálogo impresionante, inacabable y terrible de joda. Pero si no, tenés lo que quieras, podés quedarte hasta mirar show match. Aparte, no es el oso de tus amigos. No. Es más, te dice, si querés traerlos, traelos. El viernes, pará, el viernes no tiene ningún tipo de inhibiciones. No tiene forma de vestirse especial. El viernes es el día que te vestís como querés. El viernes es el día que en el laburo no te joden más. Ya te dicen, ¿sabes qué? Hacé lo que quieras. No me jodas. Y aparte el tipo te ofrece de todo. Tenés desde joda hasta, no sé, recuperar todo lo que no dormiste el resto de los días. Lo único malo que puede llegar a tener el viernes, y no es culpa de él, sino del resto de tu vida miserable, es que estés estudiando, estés en alguna facultad o en algo que tenga que ver con estudio, colegios, instituciones educativas, y tengas que ir a alguna clase el sábado a la mañana. Pero ya es culpa del sábado. ¿A alguien le pasó alguna vez? No, sí. A mí no. Eso le quita toda la magia al viernes. Pero el viernes no tiene la culpa de que venga el hijo de 3.000 de tu vida universitaria o de tu sábado a la mañana y se meta con lo que es el viernes. El viernes ya te alegró la vida. Vos podías haber salido y hecho lo que quieras. Es una cuestión así como, no sé, es un sentimiento. Me parece que vamos a empezar una campaña de reivindicación del viernes. 10 de la mañana trabajo grupal. Injusticia, me cagaron el viernes. Ah, bien, qué lindo. La gente está re contenta. Así es. Jódanse, loco, si tienen algo que hacer mañana a la mañana, no es culpa del viernes. El viernes te ofrece absolutamente todo lo que hay. Sí. Y dentro de un rato, a partir de las 6:30 de la tarde, acá enfrente, en Plaza Vera, vamos a tener a Bandas y Profónica, y ya te digo cuáles son las otras, que van a venir dentro de un ratito a saludarnos y a contarnos cómo ya están armando. Yo calculo que más para las 7. Mm-hmm. El festival de rock sin humo en esta semana, donde en Argentina se sancionó la ley antitabaco y donde hay un grupo de jóvenes antitabaco que organizan este recital. Más o menos, yo creo que si vas, prendés un pucho y te instalás a mirar las bandas, te tiran con algo, supongo. Creo que no es violenta la onda, pero te vas a sentir medio nabo en un coso de no fumar, fumando, supongo. Podemos ir a probar a incitarlos. Vamos y le fumamos y le tiramos el humo a los que están cantando. Y ahí vuela un micrófono así cual psicofitol, y morimos así todos juntos y abrazados, ¿no? Son las 5:30 de la tarde. ¿Por qué? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué? No, me quedé enojada porque como vil sirvienta me mandaron a hacer el café y el mate. ¿Y vos? ¿Y mi café? Bien. Pará, ¿y mi café? Correcto. Bueno, quiero decir que no sé cómo se usa la cafetera. A ver, pará. Por lo tanto, no pude hacer tu café. A ver, pará. Destaquemos que hubo años, siglos de civilización en los cuales los pueblos primitivos descubrieron el café, Los colombianos dijeron, con esto vamos a robar toda la vida. Gente que molía los granos de café con una piedrita, después calentaba el agua con, no sé, al sol. Pero la tecnología me superó. Hacía un fuego así improvisado con dos palitos y una piedra. Y después decía, con esto voy a hacer una infusión. Después tengo que sacarle todas esas porquerías que le quedan flotando. Y ahí tenemos un café. Vos tenés que prender una cosa eléctrica que no... Eso te lo iba a batir así, como en la vieja escuela. Pero no se puede batir el café de verdad. Ese es el instantáneo. Claro, ese no. Pero bueno, no me ganó la cafetera. Vos batís un café de verdad así y lo haces de la otra forma de la del instantáneo y yo muero con el filtro tapado a los 15 minutos. En fin. ¿Cómo es tu cuestión de que no puedes entender una cafetera? Yo no sé igual. No, que... tenía varios botones. Y encima en uno me daba la hora, que dije, ¿para qué la cafetera tiene un reloj, me da la hora? Tiene un coso que dice hacer café y otro que dice no hacer café. Más o menos son las... No, era más complicado que eso. A ver, todos los botones que cambié, que toqué, cambié la hora. Entonces dije... ¿Vos estás segura que era la cafetera y no el reloj? ¿Era el reloj de pared que está al lado de la heladera? Entonces dije, después voy a hacer... ¡Ay, pero qué idiota! Después dije, voy a hacer un mate y creo que me salió muy feo. Sí, le faltó un poco de integrantes ahí, pero... Está hirviendo el agua y... Bueno, es para que vean, Destaquemos a la gente que no conoce la radio, que nunca vino. La radio tiene un montón de secciones, tiene un estudio de tele, tiene una sala de directorio, una sala de producción de la tele. Tiene un cabaret. Tiene un cabarulo con una barra y dos locas que están arriba prendidas un caño todo el día. ¡Caramba! Incluso hay horarios que no hay gente, pero las minas están ahí en el caño, siempre. Son parte de la escenografía. Y después hay un barcito con una cocina donde hay heladera, cafetera, una de esas cosas para hacer agua para el mate, pero que ya se hace sola, que vos le pones mate. Una pava eléctrica. Claro, bueno, eso. Parecido a una pava eléctrica. Don Zoilo no lo hubiera entendido jamás. Sí, doña Zoila no entendió tampoco. Sí, para los pajueranos que venimos del medio del campo, no, era mucha tecnología bueno, para mí. Y yo dije... Andá a moler café, no sé. Sí, quería... Ahí está viniendo la gente del equipo de logística de la radio, que ya se acaba de comunicar. Por chat me dijeron, dejá que ya va el técnico para allá. Para explicarle a Carla, va a llevar un manual en PDF que contiene las instrucciones detalladas de cómo hacer café. Tiene dos páginas. En un momento pensé en venir a googlear cómo podía hacer para hacer andar la cafetera, pero... ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Y vos cómo tomás café en tu casa? Y lo bato así, no tengo cafetera. Ah, vos, el instantáneo, ¿sí o sí? Sí, lo bato. Y aparte no sé muy el café, pero tomo té. Yo no voy a decir que tomo porque hay policía acá enfrente. Pero... A ver, ¿tuviste algún otro inconveniente ahora que vemos que lo tuyo evidentemente son las tareas del hogar? ¿Algún otro inconveniente con así? ¿Recién? No, en general, en la vida. Te tiré como... un montón. ¿Me tiraste como...? Te tiré como medio kilo de yerba, te aviso. Cuando preparé el mate re rico que les traje. ¿Algún accidente casero así que hayas tenido, que recuerdes? Una vez se me prestó. Se me prendió fuego el flequillo porque metí la cabeza dentro del horno. ¿Cómo? Suelo ser muy torpe. Pero pará. ¿Por qué metiste la cabeza en el horno? Porque no se prendía el horno. Ah, la popular. ¡Ay, pero qué idiota! Claro, la popular para ver si se prendió es claro, al estilo correcaminos, claro, digamos. Al estilo chavo para probar la plancha, claro. Si estaba caliente. Yo quería hacer una tarta. Entonces, no se prendió el horno, se prendía el horno, metí la cabeza... Y de repente se prendió el horno y tenía el flequillo así para adelante y se me hizo todo y salí corriendo por mi casa con el flequillo incendiado. Algunas de las que me acuerdo, tengo miles. ¿Otra de ese tenor? No, ahora me ocurren que sí o sí tienen que tener algo que ver con los elementos del hogar, con los elementos de la casa. Cuando uno, por ejemplo, tiene por primera vez un electrodoméstico, alguna de esas cosas que se supone que te simplifican y que nunca la había tenido y no sabe qué hacer. Yo la primera vez que agarré el coso que centrifuga la ropa, no el lavarropa que te atrae eso, sino en la parte, el coinor, el que parece un Arturito. Todo una María, No, tiene todos los artefactos. Escuchame, pará, eso en mi casa. Me dice mi vieja, bueno, andá a lavar la ropa vos. No sé, mamá, lavar la ropa, no supe nunca en mi vida hacer nada, querés que sepa lavar la ropa. Me dice, son tres botones que tenés que apretar. Poné acá, apretás un botón, después te vas, hace todo solo, sacás, ponés en otro lado, apretás otro botón y ya está. Ok, debe ser fácil, si puedo editar video, debería poder hacer eso. Bueno, la cuestión es que había sido que esos cositos no son tan fáciles de usar. No es que le tirás las porquerías adentro y listo, y apretás un coso y... No, porque el coso baila. Si vos no sabés cómo se pone la ropa, entra a bailar como un trompo la porquería. Y bueno, salió mi ropa despedida para todos lados. Rompí una cuestión. El coso se estabilizó. Y bueno, no fue la mejor de las experiencias cuando vino mi vieja ahí. ¿Vos sabés que en mi vida toqué un lavarropa? No, yo una vez sí. Yo creo que fue el mejor invento. El lavarropa. Yo una vez vomité adentro del lavarropa. Es verdad. Una vez vomité adentro del lavarropa porque había llegado de por ahí y tenía esos lavarropas viejos todavía, de los que tienen el coso ese que parece una hélice que va y vuelve. Que tiene la tapa arriba, así. Claro, es como un tanque, un tubo, no sé cómo es. Eso de plástico. Tú tienes que poner una lavandería, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que con una lavandería vomitando dentro de los lavarropas no creo que me vaya muy bien. Bueno, la cosa es que llegué y en mi casa había dos lugares en los cuales ocultarte cuando había seres humanos viviendo y vos llegabas en un estado en el cual no convenía. Uno era la cocina, digamos, por lo cual tenías que... ¿Te das cuenta de lo desagradable que es lo que estás contando? No, estoy hablando de lavarropa. Bueno, había un lavarropa que estaba en un segundo... Por eso te digo que no sé lo desagradable que es un lavarropa, no es un lavarropa. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Bueno, ok, no voy a contar nunca más de la vez que vomité dentro del lavarropa. Contado cuando vomitaste en otro lado, pero no en lavarropa. Vomitaste en toda la casa. ¿Cómo limpias aparte el lavarropa después? El lavarropa se da jabón en polvo y lo prendés. Claro, el lavarropa está hecho para limpiarse solo. Es un asco. Escuchame, la ropa vomitada también va ahí. Así que es lo mismo. El lavarropa está hecho para limpiarse solo. Vos le tirás agua, le tirás un poco de confort para que salga limpito, hermoso. A ver, entonces tampoco tengo que contar la anécdota así escatológica la vez que vomité en el baño y que no sabían cómo hice para hacer esa obra de arte. Decoré todas las paredes, el piso. Y durante un par de días mi hermana todavía me llevaba para reconstruir la escena y me decía, vos explícame, ¿cómo hiciste para hacer esto? Y no, y mirá, yo estaba acá, creo, y yo desde acá, para acá y para acá, igual. Como el exorcista. Algo así, pero como rotativo y giratorio. Se movía un poco todo. Qué lindo lo gráfico. Sí, ¿no? Y bueno. Estoy tratando de... Qué ilustrativo. Esa vez fue la vez que mi vieja, según me contaron, me había pegado con el taco del zapato en la espalda. Yo, después de llegar a mi habitación, caí rendido sobre la cama, así como una posición así casi de crucifixión, digamos, pero boca abajo. Y estuve tirado así desde las 6 de la mañana, 7, hasta las 8 de la noche. Y para mí en ese momento la vida no existía, no transcurrió ni me enteré. Pero me contaron otros seres vivos que habitan en mi casa que mientras tanto mi vieja iba y volvía al colegio porque es docente. Y en los recreos que tenía entre hora y hora venía y se descargaba la bronca que tenía conmigo. Se sacaba el zapato y me pegaba con el taco en la espalda. Yo pensé que esas marcas en la espalda eran de algo más interesante y no. Evidentemente no. Después no... Una vez me quedé dormido en el baño. Sí, a mí también. En serio, llegué y me quedé dormido. Estaba muy cansado. Era un domingo, era domingo 11 de la mañana. Estaba re cansado. Estaba en la cama. Claro, así más o menos. Y me tuvieron que llevar a la cama entre mi vieja y mi hermana. Que entre las dos no llegan a ser lo que soy yo, así que imagínate. Claro, no, de borracho, digamos. También. Estaba re cansado ese día. No se le puede pedir a la vida que un ser humano tenga energías un domingo a las 11 de la mañana todavía. No, es lógico que uno se quede dormido en cualquier lado. Como yo le expliqué a mis compañeros, loco, era jueves a la noche. Hacíamos un guiso todos los jueves, donde lo que menos había era alimentos. Y es lógico. Me estaban todos esperando en la puerta, ¿sabes? Porque después la idea es que el viernes íbamos al colegio en ese estado, después de haber pasado de trasnoche el jueves. Y... bueno, le dije a mis amigos, voy al baño y vuelvo. Pero me estaban todos en la puerta de mi casa, en un estado así como así agitado. Y bueno, no sé, para mí no tuve mucha noción del tiempo, pero pasaron un par de horas. Después se acordaron bastante de mí el resto de la semana. Pero uno se duerme y no tiene control de esas cosas. Después otra cosa que me acuerdo, ya no tan... ¿Vos te quedaste dormido alguna vez por ahí? Por ahí siempre. Espera que me acomodo. Ahí está. Una dormida involuntaria. No, yo, lo peor es cuando te dormís y no te acordás absolutamente nada de lo que pasó el día anterior. Cuando te despertás y está el barbudo al lado, decís, ¿quién es? ¿Quién es? No, no, es horrible, es horrible. Una vez, ¿puedo contarlo? Sí. Él contó que vomitó en el hilo en el lavarropa. No, me había levantado y estaba durmiendo a lo Kate Winslet en Titanic. No. Con un medallón así en pelota, ¿no? Oh, y me para sí, que sí. Ilustrativo. Ajá. Bueno, así me levanté y cuando me levanto así no me acordaba de nada, obvio. Y tenía las dos rodillas con hilitos de sangre así. ¿A dónde fue eso? Yo me levanté en mi casa, ¿no? ¿Y él? No, yo no me acordaba de nada. Y dije, ay no, ¿a dónde estuve? Y tenía las rodillas raspadas. Y bueno, me imaginé lo peor, pero no. Había sido que me caí de una camioneta. Para, ¿y la parte de que estabas en bola, dónde cierra acá? Y no sé, porque yo no me acuerdo de nada. Lo único que hice fue preguntar y me dijeron, Carla, estás toda quebrada porque te caíste de una camioneta. Te caíste, abriste la puerta. Aparte, y te caíste. Vos te despertás con en bolas, en un sillón y con las rodillas raspadas y sí o sí tenés que imaginarte lo peor. Aparte tenía el pelo como enmarañado así. Yo lo único que haría es mirar hacia la puerta del baño y esperar que no salga el bambino Veira, por el amor de Dios. No, lo peor es que no me acordaba de nada. O sea, de nada. Llegó a las 3 de la mañana y se me cortó el sistema. O sea, nada. Sale un chongo el baño negro, ¿dónde está la comida? Acá está, venida. Pero me preocupé, cuando me vi las rodillas así, me preocupé mucho y dije, ¿a dónde me arrodillé, por Dios? Consecuentemente, con que es viernes y con que quedan unos 20 minutos para que demos por inaugurado el fin de semana, tenemos una noticia que nuestro equipo de producción hábilmente y rápidamente nos mostró y nos acercó para ilustrar la situación de nuestra compañera de trabajo, Carla, que hoy estuvo como demostrando su verdadera personalidad. La noticia dice, para emborracharse, nada mejor que tomar por la cola. Ajá, sí. Y la foto de la noticia es mejor que el título. Hay que comprar muchos cabios para Carla. Y la foto de la noticia es mejor que la noticia. Es verdad esta noticia. Carla no salgo a tomar hoy. La vamos a publicar. Va a salir caro. La vamos a publicar en psprradio.com.ar para que vean que es verdad. Información general dice, así empieza. Los adolescentes para embriagarse sin que los descubran utilizan un método que se trata de remojar con licor un tampón. No. Vos no estás probando todo lo que se puede probar en esta vida. Vamos de vuelta. Para emborracharse. ¡Carla! Nos fuimos al pasto. Nosotros fuimos de boca al pasto. Nosotros nacimos en el pasto, vamos de vez en cuando un rato al asfalto. Para emborracharse, nada mejor que tomar por la cola. Información general de un conocido portal de noticias de acá, de esta ciudad. Los adolescentes, para embriagarse sin que los descubran, utilizan un método que se trata de remojar con licor un tampón. Y la señora abajo me mira. Y lo insertan, en el caso femenino, por vía vaginal. Y ellos, de manera esa, de la que estás imaginando. Con esta manera que utilizan, el alcohol llega al cerebro mucho más rápido que ingiriendo la bebida. Pues la mucosa vaginal y la rectal tienen alta irrigación sanguínea y absorbe fácilmente la sustancia. Para, si nosotros le damos... Yo no puedo creer que esté dando esa noticia. Sí, no, pero... Che, pará. Está viniendo gente, están viniendo músicos a tocar a la radio. ¿Qué imagen se van a llevar de nosotros? Para, si le damos un toque serio, como que fuera un documental, no va a parecer que es la boludez que es. Escúchame. ¿Vos querés hablar en serio de eso, bro? Es una noticia de verdad. Publicada. Es verdad. De esta manera, utilizando de esta manera el alcohol, llega al cerebro mucho más rápido que ingiriendo la bebida, pues la mucosa vaginal y la rectal tienen alta irrigación sanguínea y absorben fácilmente las sustancias. Adriana, una colegiala, relató a los medios locales, solo quería pasar un rato agradable, quería sentirme igual que... No, basta. Quería sentirme igual que mis amigos, pero sin que mis papás me regañaran. En el cole varias lo hacíamos y lo mejor es que nadie se daba cuenta. Pero todo acabó cuando comenzaron los dolores y tuve que confesar todo a mis padres. Relató Adriana en un portal de noticias. Lo bueno es que puede pasar los controles antidoping de la Muni, tranquila. Anda, que te hagan soplar el alcoholímetro. Salvo que los tipos descubran a dónde tienen que ponerte el alcoholímetro, nunca le va a dar positivo el coso. El caso de Adriana Celtín. ¿Qué será? Ahora sí, cuando te diga, sople la pipeta. Descubrime dónde estoy. A ver. El caso de Adriana es el mismo de muchos adolescentes en Colombia, Ecuador, Chile y en nuestro país, además de los Estados Unidos, en donde se presume comenzó esta práctica, según informa. Luego está un programa serio. De esto hay que volver alguna vez. Después vamos a hablar con el gobernador y nos vamos a acordar de este momento. Bueno, la principal causa que motiva a los adolescentes a tomar este tipo de actitudes es el miedo a ser descubiertos por sus profesores, padres o alguna autoridad, ya que al no... ¿Hay alguna bebida particular? Te va al boliche con una mira y dice, te va a la barra, dame dos supositorios. No, tampones. Toma, tomame tampones, con el hilito lo pone dentro del vaso. No. Es como un té, pero 50.000 veces más asqueroso y en sentido contrario. ¡Basta, por Dios! Bueno, las chicas de la barra ya se están poniendo de día. Sí, son las chicas del caño de acá de la radio. Encima se me actualizó la página, hermoso. La principal causa es el miedo a ser descubierto por los padres, profesores o alguna autoridad, que, ya que al no tener aliento con olor a licor... No hay evidencia. El psicólogo Francisco Jaramillo señaló que la práctica llamada Tampax en las rocas. Okay. Busca, además de la borrachera, el placer sexual. Si un padre de familia desconoce temas de actualidad, es muy difícil que logre interactuar con sus hijos. Esto lo dijo una reconocida psicóloga. Los padres deben estar pendientes del comportamiento, las amistades y las rutinas de sus hijos, indicó Gabriela Calpo Viña, psicóloga y orientadora estudiantil. Es verdad, es completamente verdad. Lo vamos a publicar en pspradio.com. Pero tiene que ser un tampón, toda la caja. ¿Vos? Contanos, informanos bien. A ver, puede ser la botella. Todo depende. Toda la botella, un paquete de algodón. Todo depende de lo que vos, en quién bebés la cuestión. Es como a vos te damos el barril. Vos imaginate que vos te estás preparando un té, vos decidís si le pones un saquito o dos, si pones el agua hirviendo al mango o no. Ajá. Bueno, esto es lo mismo. Vos decidís, en este caso... Vos lo regulás, digamos. Claro, en este caso. Ajá. El sentido es como el sentido contrario, digamos. Una amiga que nos visita nos dice que esta noche trae los tampones y nos ponemos todo en pedo. Sí. Después de que nos auspició, ve, y que no... Basta, boludo. Bueno, me acaban de pasar una noticia más que no la vamos a leer todavía, pero el título es: se entierra vivo, le falla el celular y muere al no poder avisar que le falta aire. Acá preguntan si quieren mini, mediano o extra large. A ver, no son extra large, con lo que vamos tampones, a salir hoy. Para. 16 minutos para las 6 de la tarde. Esto es Podría Ser Peor 3 en CNQ Radio. Hasta las 7. Dentro de un ratito se viene la gente de El Rock Sin Smoke, que se está empezando a mover acá enfrente. Me voy a la farmacia, ya vengo. Enseguida volvemos. Esto es Podría Ser Peor. Muy buenas tardes a todos.